Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 15 de abril. A cárcel común. El ex policía y ex intendente de Escobar recibió cadena perpetua en cárcel común. Fue hallado culpable del secuestro de un ex diputado nacional y del asesinato de un militante peronista. Recibieron la misma pena el ex dictador Viñone, Santiago Rivero y el ex agente de inteligencia Martín Rodríguez. La jueza comunicó que el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal y anunció en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patty llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleming, donde se supone se repone de un accidente cerebrovascular. El represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo. El gobierno reglamentó el régimen de elecciones primarias abiertas. El gobierno nacional reglamentó el régimen de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias a través del decreto 443 publicado hoy en el boletín oficial, entre otras resoluciones con vistas a las elecciones generales del 23 de octubre. Asimismo, en el marco de la reforma política implementada desde el oficialismo por medio del decreto 445-2011, se estableció el régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual. Por el decreto 444-2011, se establecieron los criterios para la confección de las boletas electorales para el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos a fin de elegir los candidatos que ocuparán los cargos públicos electivos. Cinco paladas sobre Das Neves. Las urnas no validadas por el Superior Tribunal Chubutense son de Comodoro de Rivadavia. Se suman a las de Puerto Madryn y Camarones ya invalidadas. La decisión obligaría a convocar a elecciones complementarias para definir quién será el próximo gobernador. El Superior Tribunal de Justicia Chubutense declaró la nulidad de otras tres mesas de los comicios provinciales llevados a cabo el 20 de marzo, con lo que ya son cinco las urnas invalidadas, lo que obligaría a convocar a elecciones complementarias para definir quién será el gobernador, cuando todavía quedan cinco presentaciones por resolver. Hay que plantear candidatos jóvenes en las listas. El referente de la agrupación Juventud de Frente, una agrupación kirchnerista local que en Berazategui no depende políticamente de la intendencia, Roberto Berrospe comentó, tras ser entrevistado por Realidad Web, un diario local, cuál es la actualidad de la organización y sus expectativas sobre el armado político para los comicios. Roberto Berrospe apuesta por la renovación de la política. Alineado con el kirchnerismo, ve con buenos ojos la lista colectora que encabezaría Sabatella y opina que a la juventud hay que darle los espacios institucionales que se merece. Estas fueron las noticias de Radio con Todo.